Good Karma, Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9 desde este momento y hasta las 21 horas. Te hacemos compañía, quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Cuánto parloteo, señorita y sensual? ¿Qué? Hey. Buena Zeta. Me salió sexy, ¿no? O sea, pero que te ha salido, pero niña, que te ha salido como un palmao. Y lo quiero saludar a mi querido y liberado Brix, que se ha sumado a la conversación de los viajes. Hola, Brix. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Zeta. Hola, Gray. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va ¿Cómo la tarde? ¿Cómo estás, Brix? Muy bien, armaditos, pero qué calor este, por Dios, que hace. ¡Hala! Yo no voy a volver a repetir lo que dije el otro sábado. Que somos me niego al calor. Por eso, me niego a este calor horrible y pegajoso. ¿Cómo era Teen Invierno? A ver, Teen Invierno, obviamente. Sí. A ver, si el Gessle nos está escuchando y nos queréis llevar para sus pagos, que señorita Grey y John, no nos ofendemos de calor. Para nada. Sí, vamos, transmitimos desde Tilosán, tranquilos. Aunque nieve, no tenemos problema. Pero que me y algo más. Encanta, pero que me cuelgo del pino navideño. Y a ver, algo más económico y más accesible, que termine toda esta pandemia para poder volver al estudio. Y tenemos un aire, un clima espectacular en el estudio. ¿Cómo se extraña eso, chicos? Sí, se extraña mucho el estudio. Supuesto. Vamos a esperar. Karin, no creo que extrañe el aire. No, que señorita Corin está feliz de no extrañar el aire del estudio. Vamos a ver si pasa. De todas maneras, con la distancia social, la vamos a dejar del otro lado de la pecera. Sí, por supuesto. Y ahora que han puesto una mesa con unos tentempié y unos canapés, que seguro que se va a quedar comiendo. Es un lujo la salita esa que armaron. Es un lujo la salita esa que hay en el estudio Box ahora, ¿eh? Sí, vamos sí, a ver la hora de ir a disfrutarlo. Eso, cuando pase esta cuareterna, vamos a ver si volvemos al estudio y ya se acabó. Y ahí estamos. Bueno. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de lo que tenemos hoy o de cómo se pueden comunicar con nosotros? ¿Con qué quieren empezar, chicos? Perdón. No, ¿quién es el perro? Se ha desquiciado. Yo perro, por favor. Hoy alejé a todos los perrunos para que no se escuche. Ahí estamos. Estamos con hoy les cuento, en la parte de tendencias vamos a tener a un grupo de chicas británicas muy exitosas y es la primera vez que las vamos a pasar, así que vamos a disfrutar un poco de su buena música y también tenemos el super estreno de Toons and I. Muy bien. Y en They Got the Look, ¿qué tenemos preparado? Que me quedo flipado porque ha venido mi hermano en este momento, ha venido de la mismísima Zaragoza, ha venido aquí, ha hecho un escandalete con el perro que se ha vuelto como loco. Y he quedado así como que, pero que no lo podía creer, que hace como 9 meses que no lo veo, que es como todo un parto. Y que la verdad es que está bastante como de 9 meses. Ahora que lo miro, ala. Sí, vamos. Besos a mi querido hermano, que sí. Vamos a tener en The Cat The Look, por supuesto, tenemos dos bonitos estrenos. Uno de mi querido, nuestro querido amigo Ernest, desde España, que ha presentado un videazo que después vamos a estar contando. Y también tenemos estreno de Uno Svenningson. ¿Recordáis que habéis hecho un dueto con Per Gessle en el último álbum? Que cantan Du Comer Sonara, o no me acuerdo si era ese, pero bueno, ha sacado un nuevo single navideño, porque ahora todos los suecos se han hinchado a sacar temas navideños. Vienen las fiestas, y viene la Navidad. Ya se viene Navidad. Ellos empiezan a festejar 2 meses antes prácticamente. Y que empiezan a revolear y a sonar las campanas. Sí. Y a tomar Clerk. Ay, chicos, quiero estar allá y decir con Juli y ver la fiesta de Lucía y tomar Clerk. Ay, ya falta poquito para la fiesta. Para la fiesta de Lucía podemos ir acá a la iglesia sueca, que seguramente la vamos a estar festejando, así que hay que ir, vamos todos, nos vemos el ahí. El 13 de diciembre, ¿no? Generalmente sí, es el 13, la hacen el mismo día, y si no, bueno, cuando se pueda, el fin de semana siguiente. Muy bien. Y yo les cuento que tenemos hoy de especial... Algo, vieron que nosotros tenemos un segmento que es GK Especial. Bueno, hoy va a ser programa especial, porque va a estar diseminado por todo el programa el Bag of Tricks Volumen 2, que salió ayer y lo tenemos recién salidito del horno y lo estamos reproduciendo en forma continua y aleatoria y no aleatoria, y un tema tras de otro. En mi caso, excepto los dos en español, ¿no? Pero bueno. A ver, pero que la mutees, pulpo, por Dios, la pulpo, ¿cómo está? Que me mutee esa señorita Grey. Que no la escucho, Zeta, no la estoy escuchando, Zeta. Vamos a dejarla fuera de la conversación. Y después para Flashback tenemos una sugerencia que me hizo mi querido amigo Zeta, que nunca lo habíamos pasado en el programa, y tenía razón, había temazos ahí que estaban deseosos de aparecer en nuestro segmento de Flashback. De la banda Hurt. ¡Apa! ¡Hala, tío! ¡Cómo me gusta, por Dios! ¡Súper recuerdos! Sí. Bien, bien ochentosos. Bien, bien. Así vamos que... Vamos a recordar nuestras redes. A partir de este momento queda habilitado nuestro WhatsApp y 11-6470-47. También... Decile vos si querés, así seguir. O sea, no es un pie, o sea, eso es como que lo vas a decir con palas todas si querés. Me seguí de largo. Tenemos el WhatsApp habilitado. Y tenemos también nuestro canal de Facebook, que es Good Karma Radio Show. Ahí nos pueden mandar mensajes también por nuestras redes. Eso, y también tenemos el Insta, que obviamente, como somos los putos amos, le hemos puesto a todo Good Karma Radio Show. Menos a qué, a ver, karmadictos, si habéis aprendido, por Dios. A nuestro Twitter. Claro. Que se llama Good Karma Radio 1. Porque somos los putos amos, por eso le hemos puesto. Se cría guachito ahí. No para de crecer ese Twitter, por Dios, pero que colapsa. Yo creo que va a salir elegido el Twitter del año. Sí, obvio. Estamos en todas nuestras redes creciendo y les queremos agradecer mucho, mucho a todos los que nos siguen, que nos comentan, que se enganchan con las historias que vamos subiendo. La verdad que es tan lindo tener ese feedback durante la semana de las cosas que se van desarrollando en nuestras redes y todos sus me gustas y todos sus comentarios. Nos ponen claro, muy, muy contentos. Y también queremos agradecer a Warner Argentina, que nos ha empezado a seguir y nos ha compartido el otro día, porque ahí está Warner metiéndole a todo, a tope con Vagos Trip. Aplausos. Sí, aplausos para Warner, que la verdad que se ha portado. Hemos estado hablando y de hecho, pero niños, jamás compartís ninguna historia de nosotros, porque nos sentimos discriminados, nos sentimos el pulpo arriba del inflable. Y ahí, alto. Y ahí compartieron, muy bien. Han compartido una historia, sí. Y otra, vamos a decir la noticia antes que, sí, que larguemos los temas. Warner Argentina ha confirmado la edición de Vagos Trip, la caja de los tres CDs. Así que nada, para diciembre vamos a tener regalo navideño. Estoy flipando. Que ya le dije que me voy a sentar en la puerta de ahí a esperar que venga el camión y agarrármelo. Quiero esas cajas todas para mí. Todas para mí. Notición en exclusiva para todos los fanáticos de Roxette de Argentina. Sí, así que yo también quiero, ¿puedo agarrar una de las que vos agarres? Una sola vez. Sí, vamos a gestionar, por supuesto, vamos a tener para sortear en este programa. Pero a ver si los fanáticos y los karmadictos atentos ahí. Atentos ahí. Sí, vamos a tener muchas novedades, si Dios quiere. Ay, chicos, estoy tan emocionada. El pulpo también quiere. Ese pulpo quiere amor. También quiere el fajorcito de maicenas, quiere todo el coco sobre su cuerpo. Así que bueno, no se olviden de bajar la aplicación de Radio Box, que como les decimos siempre, tiene una interfaz muy amigable y con un acceso directo para que puedan mandarnos mensajes, fotos, todo lo que quieran. Sí, sí, sí, recibimos mensajes, audios, queremos escucharlos. Y también fotos, si nos quieren mandar de dónde están, mándelas a través de la aplicación, así lo ponen celoso al pulpo, y nos muestra un poquito de su día a día. Eso, no, has dicho que nos muestra un poquito de su, y me ha agarrado como que se me ha subido, como que se me ha subido la palpa. Sí, que casi. Sí, eso, que el pulpo se está vistiendo, se está poniendo los pantalones, dice. A ver, mi querido Brix, si repites otra vez el WhatsApp de la radio. Sí, sí, tenemos el WhatsApp habilitado y es el 11-6400-7047. Esa es una de las vías que tienen para comunicarse con nosotros. Y si no, también, como les decíamos, a través de la app, también tienen un botón que dice enviar mensaje y es directo. Eso, muy bien. Yo lo que quería dejar en claro era el maldito WhatsApp, para que a ver si mandáis audios, niños, queremos escuchar qué estáis haciendo, qué estáis comiendo, si se estáis subiendo los pantalones como el pulpo, que debería estar operando, pero se le ha ocurrido venir a vestirse a la radio. Él aprovecha que no estamos en el estudio y se desviste. Con el calorete que hace, está ahí. El otro día el pulpo subió una foto de su perrito con un nuevo chaleco, chicos. Muy bien, pero que es de la ropa que se quita él, le hace la puta ropa al perro. ¿Qué tiene que ser de eso? Yo le pregunté si ya le había comprado el chaleco de Fuerz, lo aplaudí por haberle comprado el chaleco de Fuerz al perrito. Sé que es un perrito muy particular, tiene el mismo carácter que el pulpo, así como... Uno de ahí dice, pero qué lindo perraco, y cuando le vas a dar, ¡pam!, te come la mano. Te come la mano, exactamente. Y grita cual mi perro recién cuando se ha armado el lío. Bueno, vamos a empezar el programa, ¿y con qué vamos a arrancar, mi querida sensual señorita Grey? Tenemos para arrancar con dos de los temazos que viven Vagos Trip. El primero bien arriba, bien punch, como le gusta a nuestro amigo Zeta. Y no es el tema que él había elegido, sino que es otro. No, pero me gusta también, porque ¿sabes qué? Me gusta que sea profundo como tu alma, señorita Grey. Profundo como tu alma. Soul Deep, vamos a escuchar Soul Deep y después vamos a escuchar Tú No Me Comprendes, que ya está sonando por todos lados y que a ustedes les encanta. A mí me encanta, pero como flipo con Torre de Babel, por Dios. Vamos, pulpito, larga los temas que así arrancamos este hermoso programa de hoy. Suena en Box, Good Karma Radio Show.

Estamos al aire, muy bien, que no sé por qué entré, que el Briggs sale con gente de la galera y el pulpo que grita, la resbaladilla, el inflable, a que a mí no me queda claro, que yo estoy como hoy, que no sé qué está pasando en este programa. Para mí que se ha metido algún espíritu y nos está ahí como haciendo cosas. No metamos a los espíritus, es 2020. Pasamos el viernes 13, para un poquito. Ayer, que ayer ha sido viernes 13, pero que habéis pasado algo. Acá ha ladrado un perro como loco recién, que para mí estaba poseído. ¿Qué quieren que les diga? Era el perro de Linda Blair. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a ver que tenemos, que estamos escuchando, que la verdad que no lo estoy escuchando, pero si es lo que yo elegí, suena Tom Bombadil de nuestro querido Uno Svensson, así que supongo que se ha de ser la cortina. Y por muy bien, sí, hay el pulpo. Mira. El pulpo me ha subido el Tom Bombadil, que se lo dedicamos al Ricardo, que es un personaje de Tolkien, Tom Bombadil, pero bueno, no importa, no vamos a ahondar en eso. Uno Svensson, el día de ayer, ha presentado un nuevo single que se llama, no me lo voy a acordar, pero en inglés significa, después de todo, es Navidad, lo vamos a decir así porque en sueco es bastante complicado. Lo dijiste en castellano, pero bueno, está bien. También, sí, eso, es verdad. Lo dije en castellano. Es que esto es así, vamos a aclararlo. Vamos a hacer un idiota. Sí, pienso en un idioma, hablo en otro y quiero decir otro. Es como el agua de tamarindo que sabe a granada y la del chavo. Es algo más o menos así. Está bien, pero la confusión, ¿por qué viene? Porque nosotros leemos algo en inglés, el Google Translator es mucho más fácil entender lo que dice cuando lo traduce al inglés que cuando lo traduce al castellano, a pesar de que nosotros hablemos castellano. Entonces, ¿qué hacemos? En el Google Translator lo ponemos en inglés y ahí podemos hacer nuestra traducción en castellano bien. Si no, nos dice cualquier cosa. Tal cual, porque en sueco creo que es algo así del ju, tres, jul. O algo así, no me acuerdo, es muy complicado. La verdad que cuando una cosa así. Algo así. Queda muy gutural, así que no lo voy a volver a repetir porque mi sueco hasta este tema no llega. Seguramente nuestro querido y amigo Ted me va a decir, se dice así, así, porque está escuchando. Pero bueno, vamos a dejar de parloteo y vamos a escuchar esta bonita canción navideña de Uno Svensson. Así que nada, a ver, carnaditos, ¿qué opináis de este bonito tema? Ett år utav saknad och snart så är du här. Allting är klart och förberett. Jag hör änglens spel, ingenting får gå fel. Allt vi önskar oss brinner upp som blås, och det lämnar oss i mörker. Så tänd ett ljus och minns allt gott som finns. Det är ju trots allt jul. Det är jag och stjärnorna på himlen. När jag går hem en sen kväll. Ingen stress, det är vad vi har sagt så många gånger förut, men det går väl så där. Allt vi önskar oss brinner upp som blås, och det lämnar oss i mörker. Så tänd ett ljus som minns allt gott som finns. Det är ju trots allt ljus. Thank you.

Muy bueno, muy bueno. Sí, no, a mí me ha dado hambre, a mí la publicidad me da hambre. ¿Qué quieres que os diga? A mí me da mucho hambre. No digan eso, que acá sí, también. Y que no veo la hora de volver al estudio para empezar a que nos manden cosas. Que no veo la hora de volver para que nos manden cosas. Bueno, ya vamos a volver, ya nos van a mandar comida, ya vamos a tener sorteos de canjes y cosas ricas. Vamos a rogar para que el año que viene sea muy fructífero para nosotros y para nuestros oyentes. ¿Qué decís? Aquí lo tengo a mi hermano. A mi hermano que ha venido de Zaragoza y dice que el sábado que viene se compromete a llevarnos a la radio. Vamos todavía que estamos en el estudio. Vamos a ver si volvemos a ese estudio a aclimatarnos, señorita. Por favor. Bueno, como les habíamos dicho al principio, este programa va a estar totalmente inundado de Vagos Trip volumen 2. Sin embargo, estamos escuchando de cortina el tema original del que vamos a escuchar ahora. El tema se llama I Remember You, que lo tenemos allá lejos de Joyride. ¿Recuerdan que la versión argentina del cassette este tema no estaba? No, ni en la versión del CD tampoco, que le habían tapado con unos putos cuadraditos azules muy a lo hacemos a lo argentino, que le borroneamos y le tapamos con un cuadradito azul, por Dios, qué bizarres. Entonces, a ver, yo cuando adquirí mi primer cassette de Joyride, escuchaba todo el continuado como hacemos ahora, ¿no? O sea, escuchamos todo el compact de un lado, del otro... El cassette, perdón, chicos. Yo tengo muchos añitos. El cassette era de un lado, del otro, lo poníamos, lo rebobinábamos, pasaba y nos aprendíamos las canciones de memoria. Hasta que de repente alguien apareció diciéndome que en Joyride estaba este tema. Y yo dije, no, en Joyride no está ese tema. Sí, sí. Claro, pero si yo lo tengo y en el mío no está. Claro, sí, a mí me pasó algo parecido. Así que esa es mi anécdota con I Remember You, una de las anécdotas. Y la segunda anécdota que tengo para contarles con respecto a este tema es que también allá lejos y hace mucho tiempo existían las listas de correos de fans. Sí. Ay, por Dios, sí. En donde nos mandábamos cartas de esas que ya no existen, con puño y letra, y las llevábamos a un correo y llegaban a la dirección de la otra persona. Hoy no pongo mi dirección ni de casualidad en una revista, chicos. No, y cuando tenía 15 años lo hacía. Y alrededor de todo el mundo era. Claro. Yo he tenido una amiga alemana que me escribía. También una chica de Mar del Plata que finalmente luego conocí y terminamos trabajando en la misma empresa, cosas del destino. Después, mucha gente me escribía yo cartas. Y en ese fan club por carta en el cual me había anotado, cada uno nos identificábamos con un nombre de una canción de Roxette y mi nombre era I Remember You. Para que te recuerden. Querías dejar bien en claro que te recordasen. Tal cual. Bueno, yo me recuerdo y me he sorprendido el otro día de la época de que uno se carteaba con otros fans. Nelly Dampuero, Estefanía Mosca, Magdalena Sborno, la niña esta de Uruguay, que no me sale ahora, Rosina Marmión. Y el otro día, en un posteo de Warner, de lo que ha publicado sobre Roxette, vi un comentario de Estefanía Mosca y me causó la misma impresión cuando uno leía el correo ese de la revista de 1320 o Generación X y siempre con los mismos nombres. El buzón Showrider era. Sí, que era la competencia del correo Gunner, que cómo se llama ese correo. Bueno, Gunner, hablando de eso, otra escritora muy activa era Patricia Garay, y de la zona enemiga llegaban a llamarla para amenazarla a la casa. Tuvieron que inhabilitar el teléfono por un tiempo, porque era un Boca River, pero terrible. Lo generaba obviamente la misma revista. Con Paco Garay me conocí de esa manera, gracias. Primero. Muy bien. Yo me he conocido a Alfredo Luna de Mendoza, buena, increíble cantidad de gente. Lo que eran otras épocas. Era por una parte eran más seguras. La verdad que muy lindos recuerdos. Así que bueno.

Oh yeah, she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Hit it, Jonas. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop, she's got the look. She goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the love. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. Hey, na na na na na. Na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. As she goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. Oh yeah, she's got the look, baby. Favoritos, favoritos y toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. No, Little Mix. Estas chicas fueron, saben, el primer grupo ganador del Factor X allá por 2011. Primer grupo porque siempre ganan solistas, o la mayoría de los grupos que hay los suelen amuchar ellos y crean sus grupos. Ellas fueron las primeras chicas que como grupo ganaron. Vienen pisando muy fuerte, sobre todo en Europa. El domingo pasado, de hecho, fueron las anfitrionas en los MTV europeos y ganaron, o casualidad, las mejores categorías, estando ellas ahí a la vanguardia con todo. A ver, vamos a ir con algunas curiosidades de estas chicas, que es lo que nos importa, aparte de la buena música que hacen, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenés preparado para nosotros. Pulpo, preparado el boceto. hay dos chicas que son las que más se destacan. Está esta chica Perry, que es la líder del grupo, que suele asustar con una habilidad que sabe hacer. Sabe imitar unos sonidos que lo suele hacer mientras están en los ensayos y antes solía asustar a las chicas, ahora a algunos productores. Hace sonido de un chivo en los momentos en los que están por ahí haciendo ensayos. Tenemos otra de las chicas que se llama Shade, que le hace la competencia a nuestra Camila Banana, Camila Cabello, y ella puede mover sus orejas. Es la hazaña que puede hacer esta chica Shade. Shade y Perry viven juntas. Quizá eso sea la confianza para lo que viene ahora. Escuchen. Ellas viven juntas. Eso es por ahora. Tienen este tipo de confianza, yo creo, porque hacen un ritual un poco y nunca mejor dicha la palabra ortodoxo, que realizan antes de subir al escenario. Y estas dos chicas, es un poco desagradable para las otras dos, antes de subir al escenario empiezan con sus flatulencias, lo tienen como ritual. Okay. Sí, a mí me ha preocupado, señorita Grey, el tema de la parte ortodoxa con la flatulencia, que tendrá que ver con las barbas de Jehú. No tengo ni idea. Ay, encima esta chica Perry, que es la de la flatulencia, atentos a este dato, tiene el sentido del olfato atrofiado, claro, por eso. Este tipo de rituales claramente tiene el sentido atrofiado. Total, ella no lo huele. Esta chica Perry suele, le hace la competencia a Tinelli con los alfajores, suele comerse 9 paquetes de papas fritas durante los ensayos en un día. Esta chica, Shade, es obsesionada de los moños, no solamente en el pelo, sino en la ropa. Suele verse un poco rara, parece como un arbolito de Navidad cuando sale a veces al aire. No todo es humor con estas chicas. Saben que ellas pudieron liberarse el año pasado de una compañía que las estaba explotando en todo sentido, sin poder, por ejemplo, componer o actuar en sus clips, aduciendo que solamente... son caras bonitas. Me dio cosa cuando leí esto. Y que debían aceptar todo tipo de producciones que se les imponían, hasta sugerirles que llegaran a coquetear con productores. Esta compañía, raramente, es la de Simon, que es la cara del Factor X. Encima el nombre, escuchen el nombre de la compañía, se hace llamar Psycho. Encima. Ah, bueno. Es de donde pudieron escapar estas chicas. Empezaron a trabajar de una forma más independiente, mucho mejor, con producción propia. Y vamos a estar disfrutando de un poco de buena música, ya fuera de esta compañía y un poco más sueltas. Esto que vamos a estar escuchando se llama Breakup Song y es parte de su nuevo disco, y es lo que vamos a estar escuchando en estreno el día de hoy. Vamos, Pulpo, con el tema. Chance, no, no, baby. This is not a new romance, not tonight. Oh, this is for the nights I cry for you, baby. Hoping you could be the one that could love me right. I'll be good about myself, yeah, I'll find a way to dance without you. In the middle of the crowd, I forget all of the pain inside. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Powered by Kun, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158 96 1184. Powered by Kun, confiabilidad y servicio. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos sube y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, barrio Santa Rosa, Temperley. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de La Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu sube, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ella guarda los secretos del pasado. Gilka, Flashbacks. Se quedó como sin aire, ¿viste? El aire del pulpo fue un sin aire. ¿Aire? Estuvo raro esta vez. Va incursionando en nuevas modas, o sea, quiere confundirnos definitivamente su propósito y lo logra. Porque en el bloque anterior, Brix empezó a hablar antes de tiempo, me reí mucho. Sí, por supuesto. Y ahora estoy así como que teníamos que estar muy atentos. Sí, atentos al huevo frito, diría María en la nota del niño. Estamos en el segmento de Flashback, nos tomamos el DeLorean y nos fuimos hacia los 80, gente. Y como les habíamos adelantado, vamos a escuchar una banda que se llama Hurt. A ver. ¿Cómo me gusta? Hermosa música. Sí, son, o sea, unas chicas que suenan muy fuertes, muy rocosas, ¿no? Muy, muy. Bien rockeras, pero son símbolo del finales de los 80. Sí, finales de los 80, principios de los 90. La verdad que, a ver, yo miraba las fotos, ¿no? Mientras estaba buscando los temas para traerles, y esos pelos parados, o sea, la cantidad de gel o de spray que se debe haber puesto para poder salir en esas fotos, gente. Por supuesto, pero que le robaban la gomina al perejil, ¿eh? ¿Sí? No, esos peinados así todos pelos parados eran geniales. La verdad que había que dedicarle, creo que todo una hora completa solamente al peinado. Y que para mí finales de los 80 eran los pelos así locos, muy a lo David Bowie, a lo, sí. No sé, a lo Limón, a lo Pergesle, a lo Hertz. Era muy, claro. muy característico de ella. Recordemos los pelos de Cyndi Lauper, por ejemplo. Tal cual. Hombreras y 75 kilos de gel en los pelos, por Dios. Sí, sí, sí, ropa así de ese cuero, tachas, botas, o sea, cosas que parecían muy calurosas para estar en estudios de grabación. Yo me imagino grabando esos videos y todo muy colorido también. Muy, muy. Muy psicodélico, tengo, mucha locura. Sí. Tengo un LP de Heart, no me acuerdo cuál es en este momento, pero me lo compré en Suecia únicamente porque salía una corona, que en ese momento era como decir 10 centavos, y yo necesitaba la bolsita para meter un vinilo de Roxette, y bueno, no vendían bolsitas, así que me compré el LP de Heart. Muy bien. junto con uno de un tal Chris 99, y nada, yo quería las bolsitas, y eran LPs muy baratos, así que me los compré y ahí los tengo. Y ahí está, juntando tierra. No, está muy bien, ¿no? Guardado, pero... No, muy bien guardado, sí, con todos mis LPs, pero... No, porque si usaste la bolsita que... si usaste la bolsita ese para guardar uno de los LPs, digo, ese no tiene más bolsita. No, le puse otra bolsita más económica. Yo necesitaba una bolsita gruesa, linda, que era para proteger otro vinilo de... no me acuerdo si era de gel de los LPs, era, pero bueno... Junto con el Chris 99, Maximiliano, mi amigo, me dijo, pero tío, que te lleves este, que si no venden bolsitas, aquí te viene la bolsita y un LP de regalo, y te y te sale una corona, nada más. Era una corona, pero niña, en ese momento era putos 10 centavos nuestro, era una locura. Era una ganga, era sí. Pensar que ahora no sé la corona, ¿cuánto está? Igual que el dólar, ¿no? No, sí, más o menos, que ni preguntes, ¿no? Ni preguntes. Mejor no preguntar. Mi amiga Silvana el otro día me dijo, ¿pero has visto qué chulos los paraguas del Pergesle, los que ha lanzado ahora del merchandising? Te regalo uno, me dijo, así muy cocora. Y yo le dije, pero a la tía, que no sé si es tan barato, pero te lo regalo, me ha dicho. Y después me dice, ah, no, que el paraguas entre la conversión y los que nos sale, nos sale como 5.000 pesos. Que mejor que te lo pagas tú. Así que nada, estoy rompiendo el paraguas. No, rompí el chanchito y ahí estoy juntando moneda tras moneda con mis últimas monedas para poder comprarme el paraguas. ¿Sí? Que les ay, paraguas. Dios mío. Yo el paraguas que me traje de Suecia me duró una sola lluvia. Se me dio vuelta en medio de una tormenta, se me deshizo el paraguas ese. Yo tengo uno sueco que traje, pero que yo lo encontré en la calle. Como que los suecos usaban el paraguas y lo dejaban ahí. Tengo mi paraguas. Mi paraguas debe tener unos 10 años más o menos. Encima que cartonea bien, ¿viste? Porque le salió bueno el paraguas. Él cartonea cosas de calidad, él va a la parte acomodada del Estocolmo a cartonear. Va a la puerta del Pergesle y se disfraza de piño para cuando el niño sale y le tire algo, que algún día va a salir del gol y te va a echar una meada, niño. Bueno, volvamos al flash, volvamos a Han, volvamos al DeLorean y mandaba el tema pulpito para salir de este embrollo que nos hemos metido. Queremos escuchar bien el tema. All I wanna do is make love to you. Standing by the road with no umbrella. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Saludos, saludos, que vamos a mandar saludos. Quiero dedicarle obviamente este programa, como cada programa, a mi querida amiga Moni y a su niñato Maximiliano, que nos escuchan cada sábado y se descostizan de la risa. Oh, eso me han dicho, así que espero que sea verdad. También le mando un besazo y un lengüetazo a mis guapetones y queridos amigos Sabrina y Currox, que me han dicho que el Currox es el hombre pai y que me va a hacer una tarta de manzana cuando vaya. Y besazos a mis queridos y sobrinitos Tiago y Camila, que cada día están más bonitos, bonitos como el tío, que han salido al tío Zeta. Por eso son tan bonitos y que son de Leo y que van a ser unos leoncitos hermosos. Nada, besos a todos guapetones y a todos los carmadictos que estáis ahí, piqui piqui, escribiendo y picándole a la campanita. Good Karma Radio Show. Seguimos con los saluditos y esta vez con los que nos están llegando por medio de la app. Tenemos a Rosana y Gustavo, que nos mandan bendiciones desde Palma de Mallorca. Después Cristian Navarro, que nos dice: hola chicos, como siempre acá escuchándolo, el programa es excelente. Les quería pedir si es posible el tema de Rosette, I Can Never Give You Up, y feliz que acabo de escuchar que vamos a tener en Argentina la caja de Babo Street. Abrazos a los tres. Vamos a programar I Can Never Give You Up, lo dejamos anotado para el próximo programa. También tenemos mensaje de Chaguito, que dice: saludos desde Quilmes, un abrazo enorme para Zeta. Nos discriminó. Besos y abrazos a mi querido Chaguito, que es mi compañero, y a toda esa hermosa familia, a Vanina, a Hanna, y que se me va el nombre de la otra niña, pero no importa. Besos a los cuatro que estáis escuchando ahí. Después nos escribió Silvana también, que dice que ya está acampando en la puerta de Warner porque necesita su Babo Street. Eso, Silvana, que me debes un paraguas, niña, un paraguas del siglo Podemol. Mirri, que nos está escuchando con toda la familia, besotes a ella, Osvaldo y Aurora. Bayo, que nos comenta que ella, que él escuchó a las alemanas haciendo competencia de flatulencias en las filas de GT. Sí, a ver, si a una, vamos a decirlo con todas las letras, si hay una que se ha cagado, ha sido la Sandra en Mar del Plata porque se quedó en la fila 5 a llorar a otro lado, niña. Vete a flatulentear atrás. Vamos, un besote enorme a mi mamá que me está escuchando ahí firme. A mi amiga G, que hoy cumple años, un beso gigante para ella. A Susana. Ariel y José, que están mateando en la bahía de Montevideo y están haciendo que todos los pescadores ahí estén escuchando la voz en este momento y estén escuchando Good Karma, así que besotes para ellos dos. A Ricardo, a Luisi y a todos nuestros amigos de Rosario, que también, o sea, queremos viajar, gente. Así que les mandamos besos gigantes y seguime un ratito más de música. Bueno, y yo tengo un saludo muy especial de cumpleaños para Andrea Armendi y por partida doble, felicitaciones también porque se recibió, así que felicitaciones para ella. Bravo. Tenemos a Jessy Jacobino del otro lado también haciéndonos el aguante, tenemos a Marta Viajera. ¿Quería cantar esa niña? Sí, por supuesto. Claudio Oscar, saludos desde acá. Ademir es un fiel seguidor de nosotros que nos escucha desde Brasil, saludos para él. Tenemos a Manuel Quirós, José Luis, tenemos también a Gael Burtos, Natalia desde Tierra del Fuego que nos está escuchando, un abrazo fuerte, gracias por estar del otro lado. Saludos para Ted que está escuchando desde Suecia, Andrea, mi compañera de curso que nos está escuchando, abrazotes. También para Daniel, nuestra tía Griselda dice que se está matando de risa, que nos manda un abrazo para los tres. Y también para abrazos a la tía, que seguramente después va a venir la vieja y le va a mandar saludos. Ahí está. Así que bueno, unos saludos especiales para todos los que están del otro lado. Me está contando Ariel desde Montevideo que allá se están matando de la risa. Rosana me pide que salude a la familia. Y nos olvidamos de nombrar a la Michi, que está escuchando junto con Curro y Sabrina. Ahí está. Muy bien, bellas. A esa Michina, por Dios, qué hermosa, con sus bigotes. ¡Hala! Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. El roce de tu piel me lleva ese momento. Me encanta mi separador. Y cómo me gustan los temitas que he elegido, que los bailo. Cada vez que aparecen, ahí estoy, gritando. Bien arriba, como loco. Bien arriba. Bien arriba, cómo me encanta el Smith & Tell en el medio y el Christoph y todo, y Escobar. Así que estamos escuchando a este niñato español, que es raro que en nuestro programa pasemos temas en español, a pesar de Roxette, que a señorita Grey le gusta tanto. No sabemos si la hemos muteado o se cohíbe de decir cualquier cosa. Estoy censurándome. Muy bien, se automutea, muy bien. No, no está censurada porque en este programa nadie censura a nadie, porque si no... No, me estoy censurando yo. Tranquilo. Que no, porque salvo con Luis Miguel y Arjona. No, si ahí eso sí lo censuramos. Vamos a recordarle a la señora de Luis Miguel que en este programa no le vamos a pasar al puto Luis Miguel. Así que, señora, que hace mucho que no nos escribe pidiéndonos, si quiere mandar un mensajito para que se lo ignoremos, mándele. A la tía, que mande nomás. A ver, vamos a... Para mí fue Karma, es la única persona que nos había mandado en ese día el mensaje y la ignoramos. Para mí habría que haberle pasado, aunque sea un gritito fue, de... Fue el primer día que nosotros cambiábamos de día, teníamos una audiencia nueva, me acuerdo. Sí, bueno, no importa, le recordamos a la señora que en este programa no se pasa Luis Miguel, pero sí vamos a pasar a nuestro querido amigo Ernest Prana, que es este gallego que debe ser de mis pagos seguramente, porque... canta hermoso, no como yo, pero canta hermoso. Tiene un hermoso color de voz y ha editado el día de ayer, su nuevo single, su segundo single, porque él ha arrancado, como la mayoría de los influencers en Instagram, como haciendo covers, y ahora se ha dedicado a componer sus propias canciones y está en proyecto de editar un álbum, pero bueno, va por su segundo single, que realmente el tema me gustaba mucho más en cuanto a primera escucha, me gustó mucho más la versión anterior, a pesar de que tenía un título muy raro que se llamaba 100 botes de shampoo, pero bueno, la letra era muy bonita, pero sí me ha impactado el video, ha hecho un video sinceramente hermoso, lo hemos colgado en el día de ayer en la página nuestra de Facebook, así que si quieren poder buscarlo ahí, pero es precioso, la verdad es que el video... sinceramente es hermoso. Vi el directo que hizo, ayer hizo un directo por Insta cuando lo estaba a punto de presentar y nada, sinceramente es muy lindo porque hay una pareja bailando y la gente que baila esta pareja como que interpreta todo el video y la verdad que es, a mi gusto es muy muy lindo, muy delicado, bonita letra, es todo lindo, así que no voy a hablar más, si les gusta Ernest Prana, ahí a buscarlo en Spotify o en YouTube. Así que nada, vamos con Ernest Prana y Dos Cafés. Good Karma Radio Show. Dos cafés, una mesa pequeña, tu sonrisa iluminando la terraza entera, un carrot cake para comer a medias, y el gustazo cuando dices termínalo, estoy llena. Seguimos hablando de todo y de nada, por mucho que hablemos aún quedan palabras, y pienso que un día se puede acabar. Miro y te digo, si crees que es posible que pasen los años sin que esto termine, te acercas lentamente y dices, solo abrázame, que corran mis latidos por tu piel, que sean mis recuerdos los que ayer bailaban en tus ojos. Solo abrázame. Me quedo en shock después de tu disparo tan certero y arriesgado que cuesta asimilarlo. Saco deprisa mi lápiz gastado y empiezo a escribir en un simple cartón, y sonríes al hacer una nueva canción. Miras y dices si tiene sentido pasarnos la vida en el mismo estribillo. Te acercas lentamente y digo, solo abrázame, que corran mis latidos por tu piel, que sean mis recuerdos los que ayer bailaban en tus ojos. Solo habrá la luna en los tejados, tú me das la mano y andamos al compás de esta canción. Quiero hacerme viejo a tu lado, contigo hasta morir. Mis latidos por tu piel, que sean mis recuerdos los que ayer bailaban en tus ojos. Solo abrázame, que corran mis latidos por tu piel, que sean mis pestañas las que ayer bailaban en ojos. Y solo habrá dos cafés y una mesa pequeña. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Nice and green before it's getting dark. You're the best I ever. Karma Radio Show. Lo tenés. GK, bloque especial. Bueno, nos seguimos empachando con estos temas de Rockset, del Back of Streets. Volumen 2. Sí, el Brix ya está empachado de hoy porque no quería que pasáramos temas del vagón, ¿sí? Y le dije, le dije que mi querida amiga Silvana y Warner se iban a enterar de esto. Lo puse en la conversación. Está muy claro. Mi mensaje está muy claro. Él quiere pelear. Él necesita, como buen leonino, pelear. Tiene un problema de interpretación. No. Quiero aclarar las cosas. Si uno escribe mal, se interpreta mal. Para hay que poner comas. Eso sí, eso es verdad. Claro. Es verdad, bueno, hay que poner comas, hay que llenar el mensaje con esas cosas que se necesitan para poderlo leer con una interpretación correcta. Mi abuela decía, el que mal interpreta, mal contesta. Así que, ahí está. Soy interpretado que a Brix no le gustaba Vago Strip. Y ya, ahora falta que diga, soy leonino y con eso está todo dicho y ya. Con ese mensaje, Zeta ya estaba poniendo una solicitada pidiendo otro conductor para el programa. Pero que yo soy leonino y ya lo quería mutear. De hecho, se me dijo, ¿por qué al Brix no le gusta Vago Strip? Me ha dicho. No soy el único que ha interpretado eso, pero no importa, vamos a seguir escuchando este bonito álbum que Roxette ha editado el día de ayer. Gray, una consulta. Por favor, del equipo, ¿quién fue el primero que envió los tres temas para poner? Okay. A ver, del equipo, no me hagan la competencia al aire. Por favor, te las pido. Señorita Gray, del equipo, ¿quién fue el que pasó Vago Strip el día jueves por la mañana? Usted. Hola, señor Brix. Sí, por favor, Pulpo, que lo mutees. A ver, Pulpo, yo le voy a aclarar a la audiencia. De un lado tengo a alguna persona que no quiere escuchar los temas de Roxette en español. Y del otro lado, uno que no quiere escuchar el álbum. Pero que solo se lo estoy haciendo con esta gente en este programa. A los dos. Que los elimines a los dos, a la tía. No los elimines, Pulpito. Manda From the Heart to Another y esto lo arreglamos fuera del aire, por favor. Running from one heart to another. Running from one heart to another. Echoes of loneliness, traces from love affairs, will never disappear. Always come through. I thought I'd never know the

Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos, llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná, no somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Liberamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. Dance Monkey sonando de fondo. ¿Quién no escuchó esta melodía en lo que va del año? La canción del monito. Me dejaron salir de la escalera. ¡Hola! No, pero me dijeron que no. No me dijeron que no hable porque el tiempo era tirano y era corto. Se la extraña mucho, abuela. No voy a venir más porque me encierran en la escalera. Dios mío. Toda la cuarentena ahí estuvo, en el armario. Sí, me quedé en el armario, salí del armario. Y me dejaron ahí entre la escalera y la parte de arriba. Ay, Dios mío. Estaba... Y escuchaba la flatulencia del pulpo, que para mí era el que tenía mucho poder. De las Little Mix. También. Y nada, me quedo callada porque si no después me dicen que no hay tiempo. Ok. Gray, ¿vos tenías algunos saluditos más? Sí, nos están llegando por la app, que el pulpo me los está así como transmitiendo todos rápido, me dice que nos están llegando mensajes y la gente que nos escucha y que me pone muy contenta que interactúen con nosotros. Tenemos a Gabriel de Hurlingham que dice, hola chicos, muy divertido el programa, buenas canciones en la selección de hoy. Ángeles, ¿cómo me hace reír Zeta? Me gusta su acento. Hola amigos karmadictos, amo su programa, soy su fan. Excelente New World, nos dice Gabriel también. Bien, bien ahí. Bueno, yo le quiero recordar al Zeta, porque ese cuando yo vengo se va, para mí que no me quiere cruzar. Que la familia del rubio son menemista del yagüito, la nena se llama una Sara y la otra Ana. Porque el Zeta se ve que está grande y ya las cosas se le olvidan. A mí no se me olvida nada, porque yo fui al cumpleaños de la nena más grande cuando cumplió uno. Y ¡ah, muy bien! Ahora está por cumplir 15 y dijo que nos va a invitar a todos, así que vamos a ver si vamos a comer gratis ahí el cumpleaños. Abuela, ¿sabe que tenemos del otro lado esperando a nuestra tía Griselda por un saludo suyo, que es su fan? También yo vine por eso, porque a mí me dijeron que la tía Griselda estaba acá arriba y le traje un tupper también para ella, pero resulta que acá no hay nadie en la radio ni el pulpo. Y además me dijeron que el pulpo estaba medio semidesnudo y por eso no quise ni mirar, que se estaba poniendo los pantalones y a mí me da miedo ese hombre cuando no está vestido. Bueno, le mando un beso a la tía Griselda que siempre nos escucha. Y ya voy por tu casa a tomar unos mates, Griselda. Con el agua bendita de la Virgen de Guadalupe. Por Dios. Así que bueno. Presenta el tema, abuela, del monito. Sí. Me gusta el tema del monito. Estábamos hablando del éxito arrollador de Dance Monkey, conocida como Toon Sanai. Llegó al éxito mundial. Esta cantante callejera está estrenando un nuevo single. Hoy lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Y esto que vamos a escuchar ahora es Fly Away. Así que vamos con el tema. I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out there? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I and I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away, away. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. I stay up late where the nights alive. No sleep at all. I work 9 to 5. It's honey do. Yeah, you can call me Miss. Ella guarda los secretos del pasado. Gilka, Flashbacks. Seguimos con el aire que nos manda seguimos. El pulpo. Al pulpo ese hay que darle aire, para mí hay que inflarlo con el inflador porque grita como un condenado. Ahí dice mamá pulpo, dice. Nos sigue acompañando, abuelo, también en este bloque de flashback. ¿Usted conoce la banda H? La del corazón, sí, como gritaban esas chicas. La que canta en el Along, la Celine Dion también hizo una versión, a mí me encanta eso. Sí, esa es la que vamos a pasar ahora. ¿Quiere presentarlo usted, abuela? ¿Cuál, la de Celine Dion? No, la de Hurt Along. Ah, vos sos Susana. No soy Susana, abuela. Me perdí un poco hace tanto que no me traen al programa que no sé en cuál es. Esto está filmando acá. Estás rubia, Grey, que la abuela te confunde. Sí, deben ser las canas, ¿viste? Sí, deben ser los poros, pero no hay que comer tanto en el programa. Bueno, no, que no presentarlo vos, porque y yo les mando un saludito y por favor que la próxima vez me traigan al programa. Cuando vuelvan al estudio me tienen que llevar y darme las picadas y las cosas que me habían prometido del canje de la otra vez. Vamos a ir pronto para allá y esperamos que nuestros auspiciantes se acuerden de mandarnos las cositas ricas que estamos haciendo. Sí, esperando. Eso. Yo le mando un beso a todos los carmadictos y que se sigan conectando acá al programa, que los chicos se ponen contentos cuando ellos le escriben o le mandan el fax. ¿El fax? Sí, bueno, por la máquina. Estamos en el segmento de flashback. Aplica. Sí, por la máquina de escribir. Hay gente con el telégrafo también. Al ICQ. Hay gente que está conectada ahí en el ICQ esperando que le conteste. Ay, me atraganté con el mate de tanta risa, chicos. Menos mal que era con el mate. Vamos a presentar el tema de cualquier cosa. Alon, por favor, pulpito, mándalo al aire. I'm not afraid to

les quiero contar que los chicos del Good Karma van a ir los domingos de 17 a 19. No es que va un programa nuevo, le van a repetir el que hicieron el sábado anterior. Porque como tienen tanto éxito, los repiten. Así que acuérdense que Good Karma va a ir los domingos de 17 a 19 con la repetición. Así que el domingo, mientras toman mate con el agua bendita de la Virgen de Guadalupe, escuchan otra vez a los Good Karma. ¡Saludos, Karmadicto! Ese pulpo, o sea, se ha desinflado. Y una, no me puedo ir al baño, que me meten a la vieja, por Dios, que la han dejado salir, que la vuelven a la escalera y que, Dios mío, pero que parece, no. Parece que vino con el tupper solamente para entregarle para alguien, no sé. Sí, para la tía Griselda. Y eso es otra cosa. Viene con un tupper para comer ella sola, sabiendo con lo que yo espero la comida en este programa. Y no. Y a Mariarte, cuando volvamos al estudio, espera comerme la picada y todas las cosas que nos quieren mandar nuestros oficiantes. Cuando yo vuelva al estudio, esa señora en mi sitio no se sienta. Porque Que no sé si la tía Griselda sabe hacer tortas fritas, pero sería una buena opción cuando volvamos al estudio. Que pero por favor, vamos primero a la casa de la tía Griselda, comemos unas tortas fritas en la casa y después vamos para el estudio. Por supuesto, pero que todo lo que hacen las tías es rico, así que haga lo que sea, salado dulce, o si quiere hacer un mashup mientras no nos dé pizza de ananá, todo bien, que mande lo que sepa hacer. Bueno, le queremos agradecer a todos los que nos siguen mandando mensajitos por medio de la app. Les mandamos muchos, muchos besos. Y recuerden que los queremos mucho y que nos encanta que interactúen con nosotros. Y queremos oírlos, queremos escuchar esas voces hermosas. Vamos a ver, que empiecen a pedir los temas, a ver qué queréis escuchar. Así no pasamos tanto roce. Mentira, bro, vamos a pasar igual, pero no importa. Ya hacemos porque en el momento que llegue. Claro. En el momento que lleguen los sorteos van a querer participar. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos pequeños, mucho más que ahora, y pedíamos un tema a la radio y nos quedamos colgados ahí todo el día esperando que pasaran el tema y terminaba el programa y nunca habían pasado nuestro tema? Y la decepción en blanco y negro que caía y sonaba el tema este de fondo. Y... Bueno, pero I Could Never Give You Up, que es el tema que nos pidieron hoy, ya lo tenemos programado para la semana que viene. Por supuesto. Eso. Nosotros sí vamos a pasar los temas que nos pidan. Así que pónganse las pilas. Gente, queremos mensajes, queremos audios y queremos pedidos. Nos está corriendo Hernán, chicos. Menos a la señora de Luis Miguel. No le vamos a pasar. Vamos a despedirnos. Se nos terminó el programa, chicos, como siempre y hoy especialmente, que estuvieron interactuando mucho. Agradecemos a todos nuestros oyentes y karmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó el día de hoy. A nuestro queridísimo Pulpo, ahí con sus tentáculos, bien, bien atento a todo. Por supuesto, y a nuestra asistente de producción, señorita Corin, que la he visto poco y nada hoy por aquí, así que ha salido el programa redondo. Si no viene, nos caga pedo. Ahí está, en la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo la sensual voz de nuestra señorita Grey. Nuestro gallego y querido Zeta. Nuestro queridísimo y liberado señor Brix, y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones y le decimos a Claudia que prepare el asado, que prenda la parrilla. ¡Apa! Nos encontramos en 7 días, recuerden que... La música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmadictos! ¡Besazos! Things you did, I never saw them. I only picked up what I found. The deeds you hid, how could I miss them? They're floating free all over town. When all screamed high, calls Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.